formación de la Academia Estatal de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea. Obtienen éxito en el disparo de prueba del cohete experimental intercontinental Hwasong-14. Según la determinación estratégica del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, los científicos y técnicos de la Academia Estatal de Defensa Nacional de la República realizaron con todo éxito el disparo experimental del cohete balístico intercontinental Hwasong-14. Hwasong-14 se disparó en la región noroeste de Corea a las 9 del 4 de julio del 106 de la era Juche 2017. Voló 39 minutos por la órbita programada y golpeó con exactitud el área del blanco del alta mar del mar este. El disparo se realizó con el sistema de disparo del máximo ángulo y no causó ninguna influencia negativa a la seguridad de los países vecinos. El cohete balístico intercontinental ascendió hasta 2.802 kilómetros de altura al máximo y voló 933 kilómetros. El máximo dirigente Kim Jong-un observó sobre el terreno todo el proceso de su lanzamiento y declaró con solemnidad ante el mundo su logro trascendental. El éxito con un disparo de ese cohete balístico intercontinental, que es la puerta final para el perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas Nucleares del Estado, constituye la manifestación de la capacidad invicta de la Corea del Juche, que se desarrolla con una velocidad vertiginosamente rápida bajo la bandera del nuevo lineamiento del Partido del Trabajo de Corea sobre el desarrollo simultáneo y la potencialidad de la inagotable industria de guerra autosustentada, y además el suceso ecuménico y trascendental en la historia de Corea, que ha aspirado la poderosa capacidad de defensa nacional siglo tras siglo. La República Popular Democrática de Corea, digna potencia nuclear que posee junto con las armas nucleares el más poderoso cohete balístico intercontinental con que puede atacar cualquier lugar del mundo, liquidará de raigambre la amenaza y chantaje de guerra nuclear de Norteamérica y salvaguardará con firmeza la paz y la estabilidad de la península coreana y de la región. Pyongyang, 4 de julio del 106 de la era Juche, 2017.